cada sola. Y consumir la durante horas. Cuando quieras descubrirla vas a estar enamorada. Descubrirla vas a estar asustada y cuando estés arrepentida vas a estar acalorada. Woo!